¿Qué tal? Continuamos con nuestro curso de Teología Sistemática, resumen de Teología Sistemática. Estamos conociendo las 10 grandes doctrinas de la Biblia. Y ya empezamos en los videos anteriores, consideramos los temas básicos, los subtemas de la bibliología. Ahora vamos a comenzar con la teología propia, que es el estudio de la persona de Dios. Y en esta serie de subtemas vamos a considerar 7 asuntos. Vamos a hablar de la existencia de Dios, de su esencia, de sus atributos, sus propósitos, la paternidad de Dios, su voluntad y la existencia del mal en el mundo de un Dios bueno. ¿Está claro? O también se le llama eso teodicea. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la teología propia. Y esta doctrina se ocupa de los temas relacionados con la persona de Dios Padre. Comenzaremos hablando acerca de la existencia de Dios. ¿Alguien quiere hacernos el favor de leer, por favor? Allá, Francisco, gracias. La Biblia dice que Dios ha existido de manera autosuficiente y eterna. Ustedes ven Génesis 1:1, empieza el relato, disculpen, diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de entrada ya se nos dice que Dios existe, ¿correcto? Dice, porque de él, para él, porque por él, de él y para él son todas las cosas. Entonces Dios existe según Romanos 11:36. El Salmo 92 también dice que desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el Salmo. En cuanto a la existencia, es un deber humano creer. Es un deber. No es opcional, es una orden. Hebreos 11:6 dice. Vamos a ver ese pasaje. ¿Alguien lo quiere leer? Hebreos 11:6. A ver, busquen sus Biblias. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Está claro? Sí. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, es un deber humano creer que Dios existe, y dice, es una necedad, o similar, es un pecado negar la existencia de Dios. Es un pecado. Oiga, solo necesita voltear y ver la creación, ¿no? Las cosas invisibles de Él, su poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. ¿Cómo vas a negar la existencia de Dios? Es como estar parado enfrente de un rascacielos y decir, los arquitectos no existen, no hay constructores en el mundo. O sea, en serio dices, no hay constructores. No, a ver, ¿dónde hay uno? A ver, enséñame un constructor. Pero no estás viendo el rascacielos tan perfecto, tan exacto. A ver, ¿dónde está el constructor? A ver, enséñamelo. No existen los constructores. Esa es la necedad del ateísmo, de negar la existencia de Dios. ¿Está claro? Estás viendo todo lo que hay y dices, a ver, enséñamelo. A ver, que haga algo aquí delante de mí. Como si Dios fuera un genio, ¿verdad? De la lámpara maravillosa para darle gusto a ellos. El Salmo 14:1, ¿qué dice? ¿Alguien tiene? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Gracias. Y el 10:4, Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces ahí nos dice por qué, ¿verdad? Por la altivez de su corazón. Es un pecado negar la existencia de Dios. A Dios se le puede conocer, y se le puede conocer de manera personal. El Señor Jesús en su oración de Getsemaní. ¿Alguien tiene Juan 17:3, de casualidad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Entonces no solamente es un conocimiento general, es un conocimiento personal que podemos tener con Dios, nuestro Creador. Aunque no de manera exhaustiva a través de la creación, ¿verdad? Porque Dios es infinito, ¿no? 1 Timoteo 6:16 dice una verdad muy profunda. ¿Cuál es? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Podemos conocer a Dios, pero nunca lo vamos a conocer completamente. Él es infinito, más grande que el universo. ¿Está claro? Eso es en cuanto a su existencia. A la luz de la Biblia. ¿Se fijan que no recurrí a ninguno de los... Hay argumentos filosóficos para tratar de demostrar la existencia de Dios, pero ni siquiera hablé de eso, porque ahorita nos estamos concentrando en el testimonio de la Escritura. ¿Está claro? Es muy clara la Biblia. Entiendan esto, resumo. Entiendan. La Biblia dice que debemos creer en Dios y que no creer es pecado. Eso dice la Biblia. Entonces, la Biblia es clara. Si usted no cree en Dios, entonces usted no cree lo que la Biblia dice. Si usted dice que cree lo que la Biblia dice, tiene que creer en Dios y dejar de dudar. ¿Verdad? Eso es claro en la Biblia. Segundo, si la incredulidad es pecado, entonces ¿cómo se arreglan los pecados? Arrepintiéndose, ¿verdad? Pidiendo perdón y luego... Creyendo, exactamente. Ahora, la esencia de Dios. Vamos a empezar a hablar de la esencia triuna de Dios. O trinitaria, como lo llamamos también. ¿Alguien quiere leer, por favor? No hay más que un Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6:4. Entonces, en la Biblia tenemos pasajes que dicen que hay un solo Dios, ¿sí o no? Como Deuteronomio 6:4. Jehová el Señor, Jehová uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dependiendo la versión que usted use. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Isaías 45, 5 al 7, ¿qué dice? ¿Alguien que lea? ¿Nadie? Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo. Entonces tenemos pasajes en la Biblia que dicen que hay un solo Dios, ¿correcto? Sí. Y luego por otro lado tenemos pasajes en la Biblia que nos dicen que el Padre es Dios, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de eso voy a terminar este razonamiento. Luego tenemos otros pasajes donde nos dicen que el Hijo es Dios. Y luego tenemos pasajes donde dicen que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Y luego tenemos pasajes que dicen que hay un solo Dios, que no son tres. Entonces tenemos una persona que dice ser Dios, el Hijo dice que su Padre es Dios, y luego el Hijo dice que Él es Dios, y los autores del Nuevo Testamento dicen que Él es Dios, y luego el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo es Dios y que es igual a Cristo en naturaleza. ¿Cómo le haces? Y luego describen el Espíritu Santo con cualidades que solamente Dios puede tener, y luego hay pasajes que dicen que solo hay un Dios. ¿Cómo le llamas a eso? Trinidad. ¡Contradicción, pastor! ¿Contradicción? ¿O misterio? ¿O complemento? ¿O misterio, verdad? Sí, hay un solo Dios en tres personas. Entonces, pues tengo una idea: es que el Padre y el Hijo son el mismo, es que se cambia de apariencia, de disfraz, de rol. Es como el actor que hace varios personajes en la misma obra. Corre, se cambia. Eso dicen algunos. Bueno, eso significa que hay una sola persona, que Dios es una sola persona que cambia de apariencias. En el Antiguo Testamento era Jehová el Padre, en el Nuevo Testamento el Hijo, y en la era de la Iglesia el Espíritu Santo. Así lo quieren arreglar algunos, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo explicamos pasajes como el bautismo del Señor Jesús? donde el Señor Jesús está en el agua siendo bautizado y se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Entonces el Señor Jesús es el Padre, entonces estaba jugándole al ventrílocuo. Ese es mi Hijo amado. ¿De qué se trata eso? ¿De veras? O sea, ¿de veras? Cuando Jesús entonces oraba, ¿a quién le oraba? ¿A sí mismo? Padre, te pido, que soy yo, o sea, ¿me pido a mí mismo? No tiene sentido. No se necesita mucha profundidad teológica para desmantelar semejante teoría. Aunque es muy popular. Muy popular, ¿verdad? Pero es reciente. Ha existido a lo largo de la historia esa herejía en diferentes facetas. Pero recientemente, en los últimos 100 años, resurgió a través del movimiento unicitario, pentecostal mayormente. Las iglesias apostólicas, las iglesias pentecostales unicitarias, y la Iglesia de Luz del Mundo, y todas, la Luz del Mundo, secta mexicana, salió de los apostólicos, y los apostólicos es uno de los tantos grupos pentecostales unicitarios que sostienen esta, pues, esa enseñanza falsa, que no existía. Ellos dicen que ha sido la enseñanza apostólica, pero antes de 1913 no existió por siglos. Hubo una vertiente de eso en 1500 y algo, ¿ok? Con uno que se llamó Socino, italiano. Y luego hubo otra temprana allá en el segundo siglo, a través de un movimiento que se llamaba el modalismo, ¿ok? El modalismo significaba que Dios se presentaba en diferentes modos, ¿sí? Y esas en su tiempo fueron sancionadas como herejías y olvidadas, y dejaron de existir. Pero pues resurgió a través de este nuevo movimiento pentecostal unicitario, que es falso, no es ortodoxo, no es cristiano. Ellos dicen: enséñame la palabra Trinidad en la Biblia y te creo. Bueno, pues entonces, esa es una manera muy tonta, muy infantil de responder un argumento. Entonces, nada más porque no existe el término nacimiento virginal, entonces Cristo no nació de una virgen. No, es que enséñame un versículo que diga omnisciencia. Enséñame un versículo que diga Dios es omnisciente. No, es verdad. No, pero dice que todo lo sabe. Pues sí, también dice que hay un solo Dios, y que el Padre es Dios, y que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que hay un solo Dios, y que entre ellos se relacionaban uno con el otro, pero que hay un solo Dios. Bueno, ese es el argumento circular que usan a veces estos grupos para tratar de... Se siguen enredando en la misma tontería. Eso es. Bueno, son buenas gentes algunos de ellos. Su teología es muy mala. Y muchos de ellos son muy hipócritas, porque pretenden lo que no practican en realidad. No tenemos una relación verdadera con Dios si no es conforme a la verdad. Los judíos pensaban tener una relación con Dios y querían matar al Señor Jesucristo. ¿Entienden? Solamente la sana doctrina nos permite tener una relación adecuada con Dios. Por eso debemos ser cuidadosos a la hora de estudiar la Escritura. Bien, entonces terminamos de leer esta parte de la esencia triuna de Dios. Vuelve a leer, por favor, Martín. No hay más que un Dios vivo y verdadero, un Espíritu infinito que todo lo sabe, perfecto en todos sus atributos, uno en esencia, existiendo eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay pasajes, ¿verdad? Adelante. Mereciendo adoración y obediencia cada uno por igual. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la Trinidad. Ya hablamos de la existencia y de la esencia trinitaria de nuestro Dios. La esencia de Dios, pues, habla de su persona, de su naturaleza, y vamos a seguir hablando de su persona y su naturaleza a través de sus atributos. Y como esto solamente es un resumen de teología sistemática, solo vamos a mencionar la lista de atributos. No lo vamos a estudiar en detalle. Hay libros enteros solo de los atributos de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no vamos más que a ver a vuelo de pájaro. Los atributos. Alguien que lea, por favor, ahí. Marcos. Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, ordena y dispone todas las cosas de acuerdo a su propósito y gracia. Ahí para que llenen el espacio en blanco. Él ordena y dispone todas las cosas. ¿Qué más? Él es... Él es el creador de todas las cosas como el único gobernante absoluto y omnipotente en el universo. Él es soberano en la creación, providencia y redención. Providencia, anoten. Entonces, la creación es lo que Dios hizo al principio. ¿Está claro? La providencia es lo que Dios ha estado haciendo desde entonces. Está sustentando y controlándolo todo. ¿Está claro? Y la redención específicamente tiene que ver con la salvación. ¿Sí? Muy bien. La providencia es con todo. La redención con la salvación. ¿Sí? Bien. Muy bien. Seguimos. La Biblia dice que Dios es eterno, independiente, inmutable, invisible, todopoderoso, omnipresente, todo lo sabe, es uno solo y a la vez trino, está siempre cerca y lo supera todo, es perfecto, es amor, es bendito, bueno, celoso, es espíritu, es glorioso, es lleno de gracia, siente ira, es justo, misericordioso, ordenado, paciente, paterno, sabio, santo, soberano, suficiente, veraz, sufriente. Sufriente. Sufriente, veraz y personal. Este es un breve resumen, así le dice. Eso es breve, no me diga que es amplio, ¿verdad? Sí, ese es un breve resumen de los atributos de Dios. En cada uno de estos yo les puse ahí una referencia bíblica que ustedes pueden consultar solo para tener una, pero hay muchas de cada una y toda una explicación. Yo tengo por ahí una clase que se llama Los Atributos de Dios, que dimos en Escuela Dominical, donde vimos con un poco de detalle algunos de ellos, pero se puede hacer todo un estudio y ya a su tiempo se puede hacer. Además, muchos los atributos de Dios se pueden clasificar dependiendo de varios criterios. Uno de los más conocidos es los atributos comunicables y los incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que le conciernen solo a Él y nadie más goza de ellos, como es la primera parte de esta lista. Ustedes ven, por ejemplo, nadie es creador como Dios. Nosotros somos creativos, que no es lo mismo. ¿Entiendes? Quizás se acuerdan el chiste ese, lo ilustra bien. Dicen que se juntaron los científicos y le dijeron: Dios, ya no te necesitamos, ya podemos hacerlo todos nosotros solos. Y Dios le dijo: de veras, bueno, sí, quieres, usamos una competencia para demostrarte, lo dice el cuento ese. Y dice: de veras, sí, ok, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer el ser humano, que vamos a ser un ser humano. Y entonces dicen: muy bien. Y entonces dice que los científicos empezaron a colectar tierra. Y Dios le dice: momento, consigan su propia tierra. Esa es la mía. Que realmente solo es Dios el creador. Nosotros somos creativos. ¿Sí me entienden? Con las cosas que Él ya creó, hacemos y deshacemos, pero no creamos. Somos creativos, que es diferente. El único creador es Él. ¿Quién es el único todopoderoso? Dios. Usted no, ¿verdad? Usted no, señora, ¿verdad? ¿Quién es el único eterno? Dios. Dios. Nosotros tenemos una eternidad por delante, pero una eternidad por atrás no, ¿verdad? ¿Quién es inmutable? Nosotros no. ¿Omnipresente? No. Usted está en un lugar a la vez, nada más. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Pero hay atributos que Dios sí ha compartido con nosotros, como Dios es amor, Dios ama, nosotros también amamos, ¿verdad? Él es santo, nosotros debemos ser santos como Dios es santo, dice la Escritura. Entonces hay atributos que son incomunicables porque Él no comparte y otros que son comunicables porque ha compartido con nosotros. Eso es respecto a los atributos. Propósitos de Dios. ¿Quieren leer, por favor, Ani? Sí. Sus propósitos. Dios ha determinado para su propia gloria todas las cosas que suceden. A ese propósito se le llama el propósito doxológico. Doxológico, porque la palabra doxa En griego es gloria. ¿Sí? Entonces ya hemos dicho que qué es logía o lógico, ¿verdad? Estudio o referente. En este caso sería lo referente a su gloria. El propósito de todo es un propósito doxológico. Doxológico. Doxológico. Aquí estoy anotando en nuestro pizarrón virtual. ¿Qué significa? Todo es para la gloria de Dios. Así yo abrevio la palabra Dios. Esta palabra es la palabra con la que se escribe Dios en griego. ¿Sí? Por eso. La Z. Por eso la uso. Así que cuando la vean, estoy refiriéndome a la persona de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí dice claramente, los propósitos de Dios, el primero y más supremo de todos sus propósitos, es doxológico. Su propia gloria. Efesios 1:11 dice que todo lo ha hecho para la alabanza de su gloria. ¿Sí? No, en el 12. Efesios 1:11 habla del propósito de Dios. ¿Sí? Que todo lo ha hecho conforme a su propósito. Continúa, por favor, Aní. Él continuamente sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas y a todos los acontecimientos. Primera de Crónicas 29:11. En su soberanía, Él no es ni el autor del pecado, ni quien lo aprueba. ¿Sí? Vamos a leer esos versículos primero de Crónicas 29:11. ¿Alguien lo tiene? ¿Tú lo tienes, Jorge? Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. ¿Qué versículo, verdad? Nos lo puso todo junto en uno solo. Entonces, Dios no peca. Habacuc 1:13, ¿qué dice? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y en Juan 8:38, ¿qué leemos? Es una disputa que tienen ellos, los judíos, que dicen que creen en Dios pero rechazan a Cristo, ¿verdad? 8:38, Juan. 8:38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros, entonces, hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, estamos sosteniendo el punto de que Dios es soberano, pero Él no participa directamente del pecado, ni lo aprueba, ni tampoco anula la responsabilidad, para los que toman nota, la responsabilidad de sus criaturas, morales e inteligentes. Primera de Pedro 1:17, voy a leer, dice... Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces Dios juzga imparcialmente, cada quien es responsable de conducirse como Dios manda. Eso en lo que concierne a sus propósitos. Es decir, el máximo propósito de Dios es su gloria. Él lo controla todo para su propósito y al mismo tiempo somos responsables nosotros ante Dios. ¿Está claro? Número 5 de la teología propia, el subtema, su paternidad. Este vale la pena, aunque ya dijimos que es un atributo de Dios, ser paterno, vale la pena considerar porque hay diferentes facetas de la paternidad de Dios. ¿Puede leer, por favor, Jorge? Sí, su paternidad involucra tanto su designación dentro de la Trinidad como su relación con la humanidad, como el Creador. Él es el Padre de todos los hombres. Muy bien, entonces fíjense bien. Podemos decir que la paternidad de Dios en tres respectos, ¿sí? Número uno, con respecto a Dios mismo, con respecto a su relación con las otras personas de la Trinidad, con respecto al Hijo, Él es el Padre, y con respecto al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Así se autorrevela Él como Dios Padre. Entonces, en lo que respecta a toda la humanidad, Dios se revela como Padre en el sentido de Creador. Y hay versículos que sostienen eso. ¿Sí? En Efesios 4:6, por ejemplo, miren cómo lo presenta. Hay muchos, pero nada más estoy citando uno, ya dije por cuestión de tiempo. Leo. Efesios 4, 6. Dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. No solamente todos los cristianos. ¿Me voy a entender? Sí. Todos. Pues en cierto modo sí es verdad que todos somos hijos de Dios. Pero el Nuevo Testamento ha dejado de hacer uso de esa referencia por causa del pecado. Ahora dice que los pecadores ya no son hijos de Dios. Son hijos, se le llaman de diferentes formas. Hijos, ya vamos a ver cuando lleguemos a la doctrina del hombre, a la doctrina del pecado. Le llama hijos de desobediencia, en Efesios 2. Hijos de ira, hijos del diablo. Pero en términos generales hay pasajes donde dicen que Dios es el Padre de todos. ¿Ok? Bueno. Y luego dije, en tercer lugar, hay en tres respectos Dios es Padre. Con respecto a las otras personas de la Trinidad, con respecto a toda la humanidad y de forma específica a los creyentes. Es el Padre de ellos. Es el Padre espiritual de ellos. ¿Sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahí ya se está haciendo una diferencia entre los que creyeron y recibieron a Cristo y los que no. ¿Sí o no? Sobre los que creyeron, se les son llamados hijos de Dios y Dios su Padre. Jesús le dice a los judíos que decían creer en Él, pero que lo querían matar, en Juan 8:44, que eran, ellos decían, tenemos un padre, Abraham. Y Jesús dice, si Abraham fuera el padre de ustedes, pues ciertamente las obras de Abraham harías. Nuestro padre es Dios, dijeron. Bueno, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Entonces, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Dice. No sé por qué querían matar al Señor Jesús. Bueno, creo que sí sé, ¿verdad? Porque les tocó, puso el dedo en la llaga. ¿Verdad? Bueno. 6. Hablando de los subtemas de la teología propia, procedemos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Han oído? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hagamos una aclaración porque esto es motivo de confusión para muchos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿de qué estamos hablando? Al menos en dos sentidos se usa el término la voluntad de Dios en la Escritura. Ahí leemos el número 6, le vamos a pedir allá a Carolina, fuerte y claro. Su voluntad decretiva y preceptiva. Decreto, diga decreto. Decreto. Y el otro es precepto. Precepto. Entonces llenen los espacios en blanco ahí. Dios lo rige todo por el sabio decreto. ¿Qué es un decreto? Es una decisión. Una decisión independiente y absoluta que Dios tomó sin tomar en cuenta a nadie. Se va a cumplir quieras o no, sepas o no. ¿Está claro? Mientras que un precepto es la expresión de la voluntad de Dios para que los hombres hagan algo. Pero como los hombres son rebeldes, puede que se va a cumplir, puede que no se va a cumplir. Es lo que llamamos las leyes de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios, pero la resistimos y a veces no la cumplimos. Los decretos se van a cumplir, lo conozcas o no, quieras o no. Los preceptos de Dios a veces no se cumplen. ¿Está claro? Entonces termina de leer. Dios lo rige todo por el sabio decreto de su voluntad eterna e irresistible. Y ha dado al hombre preceptos para que los cumpla. Muy bien. Entonces en el Salmo 115, versículo 3, vamos a leer ese. Dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Más claro? ¿Qué hace Dios? Lo que Él quiere. ¿Alguien le estorbó alguna vez? Dios quería hacer, dijo, no lo dejaron nada. No, Él hace lo que quiere. Ese es un ejemplo de la voluntad decretiva de Dios. ¿Está claro? Pero Mateo 7:21, ¿alguien tiene? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con eso nos está diciendo que no todos hacen la voluntad de Dios. ¿Está claro? Entonces la voluntad decretiva siempre se cumple. La voluntad preceptiva no siempre. La voluntad decretiva es irresistible. La voluntad preceptiva es resistible. ¿Está claro? El decreto de Dios es incondicional. El precepto de Dios depende de la obediencia del hombre. Eso es en cuanto a la voluntad de Dios. También otros han dicho que existe la voluntad directiva y la voluntad permisiva. La voluntad directiva es lo que Dios hace y la voluntad permisiva es lo que Dios permite. Pero es más preciso, decretiva y preceptiva. Siete y último tema de la teología propia: la existencia del mal. ¿Por qué si Dios es bueno y todopoderoso, el soberano del universo, por qué en un mundo de un Dios bueno y todopoderoso existe el mal? Es una buena pregunta, ¿no? Si Dios es todopoderoso, ¿él podía evitar que el mal existiera, sí o no? Sí. Pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Acaso es que no pudo? ¿Verdad? Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió el mal? Y si lo permitió, ¿será que no pudo? Entonces ahí es donde entra esta ¿cómo se puede decir? Este cuestionamiento filosófico, racionalista, que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Por qué en el mundo de un Dios bueno y todopoderoso existe el mal? ¿Por qué si Dios es bueno permitió el mal? ¿Y por qué si Dios puede pararlo, no lo para? No lo detiene. Aquí hay un pequeño resumen de toda una teología. Esto se le llama la teodicea en términos teológicos, ¿ok? Teodicea, anoto ahí. No le ponga a su hija Teodicea, por favor. ¿Ok? Alguno va a decir, ay, esa suena bonita. Para la próxima hija que tenga, así le ponemos. Teodicea. Teodicea García. Bueno, ¿por qué no Floriano? Dijo. Está bien, Floriano. Teodicea Floriano. Ok. ¿Quiere leer, por favor? Nos quedamos por allá, precisamente con el señor García. A ver. La existencia del mal. La existencia temporal del mal no es muestra de que Dios es omnipotente y sencillo. No. Lea bien. Ok, perdón. A ver, la existencia del mal. La existencia temporal del mal no es una muestra de que Dios es impotente, perdón. Gracias. Insensible o malvado. Entonces vamos por partes. ¿Qué es que Dios es impotente? ¿Que Dios qué? No pudo parar el mal. Lo rebasó. No significa eso. ¿Ok? Segundo, insensible. ¿Qué significa eso? No le importa. Que sufra. No significa tampoco eso. ¿Está claro? Y tercero, malvado. Sí, que sufran. No. El hecho de que exista el mal en manera temporal, ¿por qué decimos temporal? Porque no ha existido siempre, ni va a existir para siempre. Es en un fragmento de la historia que existe el mal. ¿Está claro? Y eso no significa que Dios sea ni impotente, ni insensible, ni malvado. Prosigue. Es muestra de que Dios es inescrutablemente sabio y soberano. ¿Qué es inescrutable? Que no puedes llegar a la profundidad. No puedes, es demasiado profundo. Eso significa inescrutable. No puedes excavar y llegar al fondo de un asunto. Que Dios es infinito en su sabiduría. ¿Entiende? ¿Qué más? Romanos 20. No, de Romanos 9, 20, 21. Vamos a leer ese versículo, vamos a leer. Porque este es un tema que usted va a enfrentar tarde o temprano, ¿o no? Les adelanto que no les va a gustar esta lectura. Pero bueno, ahí está, para algo, ¿no? A ver, Romanos 9, 20, ¿quién lee, por favor, fuerte? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿para qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Cuál es la respuesta? Porque es una pregunta. Él puede hacer lo que quiera. Sí. Entonces, vamos por partes. Hay muchas preguntas en estos dos versículos, cuando menos tres. La primera en el 20. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién eres? ¿Respuesta? Nadie. Nadie. ¿Quién te crees? Dos, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿Me dirá? No. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me hiciste tan guapo? ¿Por qué me hiciste tan feo? ¿Acaso le dirá al Creador? ¿No? No. Hasta canción hicieron, ¿no? Le duele la cara de ser tan guapo. ¿Verdad? No. ¿Quién le puede reclamar a Dios por cómo hace las cosas? 21. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿No tiene el derecho de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? De la misma masa. O sea, no tiene Dios derecho. No está hablando del barro, ¿eh? En el contexto, si ustedes leen. Está hablando de que unos los favoreció y a otros no los favoreció. ¿No tiene Dios derecho de que unos nunca sufren tanto y luego les va todo bien y otros sufren mucho? O sea, eso es lo que les digo, hay pasajes como esos que no nos gustan porque no encajan en la teología popular. ¿Entienden? No encajan en la teología popular, es pórtate bien y te va bien. Reclámalo, decláralo, decrétalo, es más. Tú eres hijo del rey, decrétalo. Decrétalo. Estás enfermo porque tú lo permites. ¿Verdad? Tú di que no estás enfermo. No le hagas caso al coronavirus. ¿Verdad? No le creas. Se murió el hombre de fe, ¿verdad? No sé de qué se murió, porque él no creía en el coronavirus. ¿Verdad? Pero lo mató. Entonces, Dios es soberano, hermanos. Esa es una parte de la teología que nosotros, al aceptarla, nos ayuda. Ahora, eso no significa que si sufres, Dios no está contigo, Dios no es compadecido, Dios no te va a recompensar si respondes adecuadamente. Pero de donde entrada, pues eres soberano. Además, proseguimos. ¿Allá donde te quedaste? Dios hará justicia perfecta a su tiempo, para todos y en todo sentido. Entonces, si alguien sufre, a su tiempo, no a nuestro tiempo, ¿verdad? Esta es la razón por la que muchos somos atormentados con esta... ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí me tocó vivir con esta enfermedad? ¿Por qué me tocó tener este hijo enfermo, discapacitado, limitado? ¿Por qué a mí me tocó nacer de aquel lado de la frontera y no de este lado? ¿Verdad? Si hubiera nacido el hijo de Don Bill Clinton, mire, yo no estaría aquí, estaría allá estudiando en Stanford, no estaría aquí estudiando en la escuela esta, ¿verdad? Bueno, Dios en su tiempo, va a poner todas las cosas en balance, ¿verdad? Él va a hacer justicia para todos y en todo sentido a su tiempo. Y ahí en Romanos 3, 9 y 10 dice, no hay justo ni aun uno. El 23 y 26 dice que en Cristo Dios propició nuestros pecados, se aplacó su ira con su pecado, y en 2 Tesalonicenses 1 del 6 al 10 advierte que a los malos Dios les va a dar su merecido tarde o temprano. Si usted sufre por algo que hizo alguien, porque le violentaron cuando usted era joven o niño, le abusaron a usted física, emocional, o porque le hicieron daño a un ser querido por la negligencia de alguien, por la violencia de alguien, la maldad de alguien le hizo daño a un ser querido, usted confíe, Dios le va a dar a cada uno su merecido. Usted no tiene por qué atormentarse con eso, ¿verdad? Dios sabrá lidiar con el problema del mal, ¿sí o no? Nosotros podemos confiar que Él es bueno, que Él es justo. ¿Sí? Bueno. Así damos pues por terminado 7 subtemas de la teología propia. Los repasamos, los temas que hemos visto en este apartado con el tema de su existencia, de su esencia trinitaria, sus atributos incomunicables y comunicables, sus propósitos, sobre todo doxológico, el propósito de la gloria de Dios, su paternidad, sobre todo, sobre su Hijo Jesucristo, sobre todos los seres humanos que creó, pero especialmente sobre los creyentes. También hablamos de la voluntad, tanto decretiva como preceptiva, y de la forma en que Dios lidia con el mal, el mal. En el próximo video vamos a proceder al tema de la tercera grande doctrina de la Biblia. ¿La primera cuál fue? Bibliología. ¿Segunda? Teología. ¿Tercera? Cristología. Ahí nos vemos.